que no sea tan a ver que sea bueno, pero no con la exigencia que tienen ahora los chicos que estudian, porque y que le enseñan también el tema de cómo enfrentarse a la vida. Eso, que hay muchos papás que trabajan años, pues sería bueno que tuvieran una herramienta en el ámbito psicológico, sí. El tema de yo que esté como en que esté implementado y todo eso. Que enseñen cómo enfrentarse a la vida. Exacto, no solamente el estudio en sí, digamos, de estudiar una carrera. Lo que también enfocaba en otros primeros, en su posibilidad, en cómo enfrentarse a la vida. Y por último, en cómo ser niños, jóvenes, felices y adultos felices después. Que se realicen. Sí, me gustaría que se salga de repente así como. Por lo menos ya se está implantando el yoga como más común. Bueno, es falta la otra parte, ¿no? Potenciar más o menos. Eso como que está muy leve. Porque no hay todos los papás que no tienen tiempo, hay muchos papás que están, pero están en el centro, en esa mesa, en esa mesa. No se sientan a punto de esforzarlo en el sentido del estilo. Exactamente. Entonces para ellos eso pasa a ser prioridad y pasa a ser una obligación. Por el sistema que tiene, y el nuevo mundo que tiene. Claro. Entonces, por eso que tenemos que tener un que se vea así. Sería bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos chicos. Bueno, recién nos vamos a una pequeña pausa musical. Pero bueno, entienden que verdad es un poquito raro. Sí, sí, sí. Ya, bueno, que hay que trabajar, si no, simplemente el mes se le descuenta así, sin preguntarle absolutamente nada. Ya, vamos a hacer una pausa musical. Yeah. El hombre le dice a su mujer: amor, por favor, no me grabes más. Lo único que quiero es que me des lista. Con el sueldo nos vamos mitad y mitad, ay, ay, ay, ay. Y me dais permiso para carretear. Y en la casa le dice, allá en la cancha le dice, en la construcción buscan más oportunidades. Sí, ahora en un lugar la mujer en la construcción. Sí, que igual que estudian prevención de atletas. Sí, también por la prevención. He visto igual niñas que no sé cómo se llama ese que... ¿Cómo se llama? ¿Que miden? También, topógrafo. Topógrafo. También he visto niñas que han dejado en todos lados. Qué bueno, me alegro que se... sea más de la... Antes las más patriarcales era que era lo menos valor, nada más que las carreras de este mundo. Claro. Como era raro ver que la... Sí que se... Era muy bonito. Esto es lo que otra pues ahora con la actividad se siente ya otra postura. Hasta los mismos colegas, así que se siente que es distinto. Claro. Se siente que rico. Sí, vamos, hay cosas que vamos cambiando para bien. Fíjate que yo... Thank you. siendo ladrones que pueden ser capaces. Pero ahora ya no estamos más acostumbrados. Qué bueno. Bueno, dice, señala que tiene las capacidades y el entusiasmo para participar en más puestos en el mundo. Mientras dice que en Estados Unidos existe un crecimiento de un 117% de los 2016 en la cantidad de mujeres que trabajan en el mundo de la construcción, en China aún hay enorme letanía para aceptarse a esas cifras. Sí, son pocas. Porque también es un trabajo pesado. A ver, porque, por ejemplo, en la construcción, son muy pocos que están capacitados, no tienen una de esas capacitaciones. Hay muchos que han ido subiendo, aprendiendo, aprendiendo. En el camino van aprendiendo de rato, sí. Entonces, hay muchos que ni siquiera han estudiado y han ido escalando porque van ido aprendiendo el mismo en terreno. Se han ido como se desarrollando, claro. Haciendo las cosas que se van forzando en el mismo. En el mismo. Y es que bueno que le den la oportunidad también de ir escalando. Eso. No, no, no haya un cartón de por medio, sino que su obediencia y su capacidad. Pero ella lo van capacitando sin el problema de la empresa. Van haciendo curso. La empresa cuando ve que hay también un... Sí. La empresa cuando ve que tienen las ganas y ven que las chicas se le pueden capacitar, se van formando. Y se ven que son, como te decía yo, están siempre ellas ahí, que se enseñan para trabajar, entonces no las ayuda. El día sábado su caja de herramientas y va a venir todo, su herramienta para el día y su caja de herramientas. Realmente verlas ahora y ver cómo las mujeres se han ido llevando todas estas cosas que son ellas para ahora. Igual les gusta. Sí, su cuestión. No, sí, sí, que para ellas es lo que les gusta. O sea, claro. Claro. Qué rico. Así que está en lo que le toca. Entonces dice, continuamos. Toda la tendería trabaja en una constructora, actualmente en el área de oficina, no obstante, anteriormente fue maestra de terminación. Señaló que debieran existir más de nosotras en el mundo porque nosotros no somos comunes. En este caso dice, no pasamos de la muerte. Sobre su labor, se señaló que el acceso pasa a ser seriado. Y ahora estoy oficina y me siento bien que tengo 5 años de camino que ahora voy a tener. En la medida que más está entre nosotros, el enfoque sería muy adecuado realizar las labores necesarias para finalizar la obra. El enfermo es como una escuela en que cada día aprendes cosas nuevas y tienes más conocimiento para ascender. Yo partí de Yavera y ahora soy una maestra de educación. Me dio. Y en mi caso, no he visto un aumento de mujeres en el tiempo, creo que sigue siendo un número de mujeres. Y era por eso que se puede trabajar con una constructora como cazadora. Señalo que hay dos tipos de afectados, no que se hagan todo lo que es más pesado y aquellos que son cazadoras finas tienen los detalles. O sea, no es tan simple, ¿no? A lo mejor bien ver y dice, pero qué sé yo, a limpiar la tierra. Dice que es primera vez que trabajo en este juego. Fuera indicó que a mí me gustaría seguir instalando hace unos artículos que tuviese para esta terminación sobre la presencia de mujeres en el juego de la mujer de la mujer, que las mujeres tengan más oportunidad y que mi cuerpo se le pueda incorporar. Ella destinadas a aumentar la participación femenina en la industria y a cortar la brecha de empleo que existe en el sector. Y lo que ya me comentaba también, fíjate que en las constructoras a veces prefieren las mujeres para las terminaciones porque son más delicadas, claro, más detallistas, sí, más perfeccionistas. Exactamente, no tiene esa cosa. Claro. O sea, no tiene, yo creo que no la va a tener. Porque eso es la idea de. Parece que son bienes de la venta. Ese ADN yo no lo tengo, esa es la delicadeza. Y eso que hace feliz. Yeah. no son las 10:46, la hora va avanzando, me pregunto cómo va su almuerzo, porque el vino todavía no pasa nada, yo no he pelado ni una tarde. Yo tampoco. Salí de mi casa a las 6:15 y me he vuelto. Dice, aquí, el COVID no ha pasado. Aquí estamos hoy. Aseguran, dice, que el COVID fortaleció la actitud de los futuros médicos. Claro, porque yo trabajo en el médico. Qué bueno, ¿no? Tuvieron que ellos sacar las garras que no tenían mucho, a lo mejor tuvieron que ellos así como potenciarse en el sentido de sus emociones y todo lo que tuvieron que ir, porque en un principio fue ayudar y a la vez cuidarse ellos. Y fue de un día para otro, así de la gente que estaba ahí, llegando, en un principio. Chica prácticamente se conoce el supremo. Yo diría que no fuimos tan golpeados como otros países, ¿no? Como otros países de acá de Latinoamérica. Pero yo creo que hay que destacar que hay una organización. Sí. Rápidamente, las vacunas. O sea, fue como dieron prioridad. Exactamente. ¿Tenían las vacunas? Eso ayudó. Sí. Mira, que igual tuvieron prioridad en ese sentido de comprar vacunas. Y los adultos mayores también fueron. Sí. Sí, no sé, de esa edad que se. Porque hubieron países que fueron. Dice, a través de redes sociales circulan videos que reflexionan de forma coloquial sobre la preparación de los futuros médicos, considerando que casi durante 2 años recibieron su educación de manera online. Sin embargo, los alumnos y profesores de las escuelas de medicina de Concepción aseguran que lo anterior no ha afectado su preparación. Al contrario, a causa del COVID-19 se han visto fortalecidos. José Martínez estudia medicina en Concepción. Efectivamente, dice, nos vimos un poco retrasados con el estudio. Algunas veces sucedía que no teníamos ni clase, pero de a poco fuimos superando esos obstáculos. En la primera parte de la pandemia se vio un poco más de complejidad, pero con los pasos de los meses nos dejaron ir a apoyar en algunos centros de salud. Pero de alguna manera había que irnos preparando. Tanto de forma interna como externa, así que ahí tuvimos que aplicar nuestros conocimientos. Al ser consultados sobre si considera que estarán bien preparados para el menos 5 o 10 años más atender a una creciente población de adultos mayores, Martínez comentó que sí, obviamente, porque esto de la pandemia fue una experiencia enriquecedora también, que nos ha costado recuperar algunas cosas, pero la práctica te da otra sensación. La universidad habilitó plataformas y las actividades tuvieron que ser digitalizadas cuando era posible y suspendidas no eran. Las actividades en campo clínico de enfermedad y pérdidas a los internados fueron suspendidas temporalmente, explicó Hernán León, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. La imposibilidad de acceder a los campos clínicos, por cierto que retrasó su formación, y en algunos casos contó con una disminución de horas al mínimo posible para obtener las competencias de sus perfiles profesionales. Sin embargo, una vez autorizado el regreso a los centros de salud, se retomaron internados desde octubre de 2020 en forma progresiva y diferida para las diferentes carreras, puntualizó el académico. Por otro lado, Fernando Chuetas, vicedecano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián, señaló que las actividades académicas durante el primer año de la pandemia se vieron severamente restringidas, sobre todo las actividades prácticas en centros externos a la casa de estudio. Afortunadamente, dice tanto los estudiantes como profesores demostraron un alto grado de autoridad a la educación online. Sí, por lo que chico yo, su nana con el que ella oye que es su nana virtual, pero si hay el robot para hacer el aseo, porque acá llega, empezamos con el robotito chiquito y la prueba es claro ella dando vuelta por toda la casa limpiando. Oye, sí, hay una que hay una que pasa pañito, en serio te lo prometo. Resulta que aquí está un sueñito, sobre todo Que claro, mientras ustedes se están cociendo su pan, porque la masa te deja nada más que los ingredientes, entonces ella revuelve todo la masa y después. ¿Sí, no? ¿Tú? ¿Y que lo entrega listo? Pues claro, si te entrega listo el pan. Entonces, en un ratito después tú estás listo, entonces claro, tú ahí puedes tener, no sé, pues te pones la tijera, lavas la loza, no, si tienes su gracia. Pero no es lo mismo. No es. Tanto que mientras me olvidaba que tengo una serie. Pero bueno, claro, en una vez, en un momento, pues, lo que usted me dice, pensando en que ese, sobre todo el día domingo aquí, no está. Claro, es donde no está. Si no lo puedo hacer, claro, se va a hacer. Pero fíjate que yo habré hecho una propuesta esta mañana, porque lo que me falta eso, pues, mi cariño, es pero eso sí, claro, la, eso para hacer pancito, bueno, no, a lo mejor sí, para sacar de apuro. Claro, no llegó ni siquiera esperar. No sé, como, creo que un pancito como de 900 gramos, casi el kilo. Es como después sacas una cosa cuadrada como un pan de molde, nada más. Pero no, no. Lo que pasa es que yo utilizo la manteca, pero la manteca no sé. Nosotros hacemos el chicharrón en la casa y se guarda la manteca para hacer el pan. Porque yo creo que no tiene que ir volviendo a lo de antes. Porque antes nuestros papás, nuestros abuelos, ellos hacían con manteca. Claro. Y no vivían en forma de agujita ni cosa por el estilo. Claro, porque lo otro que si usted compra manteca ahora también, es una manteca también hidrogenada, todas las cosas, entonces no, entonces claro, porque la diferencia se nota. Sí, nosotros en ese sentido de a poquito hemos ido recobrando los tipos, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, por ejemplo, hacer de repente los pancitos. Un chuchito, le digo yo. Entonces, y a poquito ir volviendo a mucho modo, no podría ser. No vamos a volver nunca de todo, pero ir recatando algunas cosas. Como todo, vivimos corriendo todo. Claro. Por eso es como si hemos sustituido. Claro, por eso. Y vamos a hacer una dieta. Pues sí, exactamente. Pero, como digo, si no, le yo creo que hay que tratar de identificar cómo hacer los papás. Aprovechar con cualquier familia. Si pueden estar haciendo el tránsito de su marido. Claro, ahora el marido. No lo estén mirando, sí, sí, pero lo están conversando. ¿Y el pan va a quedar rico? ¿No va a quedar rico? No, vecino, si lo quiere igual, no va a quedar igual. Tiene su toque de uno y también para el compañero, para el amigo, el compañero, los ingredientes que tenga sus materiales, qué sé yo. Y bueno, volviendo a esas cosas de antes, la legumbre, que me acuerdo que la famosa comida. Ensalada de bote también, porque es una cosa que no puede. Claro que ya no es el bote, no es el bote que uno compraba, porque o pelaban el bote en el campo o le compraba a la persona que iba a ver, entonces compraba bote, bote. Ahora, bueno, pero es que se cobra. Tenemos que volver. Sí, no era tan mal. A lo mejor otro viejito era más sacrificado, obviamente, porque con la granja se vamos todos los días, en fin, que es un buen periodo. Tenemos la cocina de leña, tenemos la cocina de casa, tenemos la cocina de leña, entonces lo que sí yo encuentro en realidad, lo que sí yo siento que es el mejor invento que se ha hecho, pero el mejor, el mejor, el mejor, es la lavadora. Ahí no me pierdo, ahí no me pierdo. Elige aquí, no, el mejor invento para mí es la lavadora. Porque resulta de que ahí tiramos cada día. Claro, claro. Yo, ahí sí que yo no me voy a mojar. Exactamente. Así es que no, yo siempre, ahí sí que no me pierdo. Yo siempre saco toda la mañana. Claro. Claro que la lavadora me pareció a cómo se hacía antes, piensa, yo no sé si tú te recuerdas o no, porque la primera vez que en todo caso la ropa blanca se sudaba. Se dejaba en cama, primero se sudaba. Pero el día de la tele fue como chica de la Berlina, de la de la Berlina, no se estaba perdiendo. Se estaba perdiendo ya la Berlina porque no recuerdo haberla visto como un año más. Pero las canciones, y con eso me mojaba. Era como y después una parte pero si nos aliviamos, si eso es. Bueno, aquí me han mandado esto, pero bueno, quiero decir que si Dante Mori son de 1,400 años y Justin de 2 en la PEP 2022. El presidente Gabriel Mori se reunió con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante la realización de la PEP que se lleva a cabo en Tailandia. Tenemos valores compartidos, dice, como el desarrollo inclusivo, economía verde, crecimiento sostenible, igualdad de género, justa distribución de la riqueza, multilateralismo, respeto y respeto a los derechos humanos, dijo el mandatario en sus redes sociales, valorando el distendido diálogo que mantuvo con los líderes. Yo voté por Boris Bolsonaro. Yo toda mi vida he sido de izquierda, de ser mujer, de ser mujer. Entonces, jamás te ves, jamás me tenés algo que tengo, no recuerdo, ni otra hora. Me diputaba, me senaba, ni nada, no pasa nada. Entonces, entre lo más malo dije yo, hay que elegir lo menos malo, ¿no? Pero fíjate que yo me siento muy bien. Yo, un tipo joven. Ahora, que aquí no se sepa todo lo que él hace y si no se escucha. Eso no, eso es lo que es una información. Claro, que haya mucha desinformación respecto a él, pero él realmente es muy admirado en el extranjero. Pero que dice un presidente joven, claro. Él es el muy admirado en el extranjero, si no, porque no lo creo. Lo que pasa es que aquí no, porque no les conviene. O sea, tenemos un grupo de personas que ya se lo emigra tanto que no, solo presentan lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. O sea, ni siquiera piensan en nosotros como para hablar de tantas cosas. Pero aquí tenemos que formarnos a nosotros, que es el debate, que es el debate, que es el debate, que es el debate. Exacto. Así que yo, fíjate que ahora digo yo, no me arrepiento, porque yo, es verdad que de repente se me pone amarillento. Pero igual está. Pero también está tan presionado, por seguro. Hay gente que lo sigue. Claro. Hay cosas que no pueden seguir por las suyas. Exactamente. Y lo otro también es que a lo mejor a veces para conseguir algo tiene que pensar. Y no sabemos nosotros de ese respondo. No, claro. Así es que, pero fíjate que viene a ser tu universo. Yo lo encuentro humilde, no es un gallo de cielo, él sigue su vida normal. Es como todos, no anda ni en la mejor medicina ni cosas por el estilo. Él con su casco y su bicicleta va todo bien, ¿no? Ahora yo no sé cómo lo sé como guardia. Eso no te pasa. El tema y el tronco. Pero bien, los vecinos son las 11:10, la pequeña pausa más en un alto y vamos a pasar. Toda su belleza, toda. cabeza. Continuamos con Acompañando la Mañana. 11 de la mañana, 14 minutos. Yo me acompaño de Espacios FM. Y el vino, que loco que soy. pensamos acá. Diputados acuerdan en general la ley de presupuesto. Una vida para atención. Es que para mí es impresionante. Yo cuando lo veo así, le digo, bueno, porque eso que la pelea ya está, niño. Por eso que la pelea, porque la pelea. No hablan bonito, ¿no? Los que realmente sacan lo que son realmente. Cuando están por ahí, los manipulan con alguna cosa. Sí, pues yo digo que imagínate que puedo darse cuenta que eso ni siquiera está de arriba, está de arriba. Y nosotros mismos. Hay tantas cosas. Eso es lo que pasa. Y mientras más desinformada esté la población, mejor para ellos. Conocimientos nosotros no sepamos mucho, ¿no? Porque si no pueden, no tienen nada, por eso tenemos que sepamos mejor para ellos. Ahora nos tienen la pobre, no se está conocida. Yo llevo una hora que vivo el celular, no lo veo. Inclusive estoy en mi casa, yo llevo ahora, estoy en mi casa, voy a hacer el celular, no sé qué sería, estoy con mi hijo y el celular lo he chupado, voy a chao. Después yo veo un montón de mensajes y después respondo. A mí el celular ya no me posee. Ahí tú, de repente me dicen, oye, ya, pues estoy llamando hace rato. O me mandan mensajes diciendo que estoy llamando. Entonces ahí yo me mando, veo después todas las pantallitas y llenas de cosas. Pero en ese sentido uno tiene que tampoco ir como. Yo creo que es así. Decían ahí, iban a rayar al primero que se quedaba dormido. La Cámara de Diputados despachó la primera ley de presupuesto del actual gobierno que se despachó al Senado, donde comenzará a discutirse el próximo martes. Imagínate, ya se despachó al que le dé una urgencia. El Senado no puede tomarla, no puede ser su prioridad, hagámoslo. Y ahí vamos viendo si ellos la juegan, porque en el fondo ellos son los que. Lo que le ponen el punto final al asunto, imagínense, pasa por tanto. Claro, claro. Por eso digo yo, el Senado debía desaparecer. De punto. Así es. Pues traban. Claro. Otra vez vuelve a revisar. Aparte que ganan tanta plata, digo yo. Para que estén ahí. Un chelix. Un chelix. Exacto. Claro. Dice, las mayores controversias ocurrieron en la votación de glosas del Tesoro Público. Allí la oposición dijo sin financiamiento al Instituto Nacional de Derechos Humanos por el famoso Kaiser, se quejaba de que habían dejado sin dinero, sin fondo al asunto de los derechos humanos. Mira, por Dios, ¿qué mente tiene? No puedo confundir nada. Derechos Humanos removiendo su presupuesto de casi 15.000 millones. Al respecto, la directora del IMDH, Consuelo Contreras, emitió una declaración en la que aseguró que el que se haya rechazado el presupuesto del instituto es un golpe muy duro para la democracia. Avanzan entonces ideas negacionistas de que en el país no ocurren violaciones a derechos humanos, lo que es muy grave para la democracia. A la vez, también se rechazó el presupuesto del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que pretendían 90.000 millones para instituciones colaboradores, entre ellas Bienal de Fundación Eduardo de Montalvo y el Museo de la Memoria. Sobre esto, el diputado del Partido Republicano Benjamín Moreno dijo que no queremos ideología dentro del ministerio, queremos más y mejor cultura. También se rechazaron los 13.000 millones para salarios de asesorías comunicacionales para el Ministerio de la Serie Pública del Área de Gobierno, liderado por Camilo Vallejo. Pero yo creo que aquí el gran escollo que hay que sacar es casi. Porque ellos sí que se lucran, por Dios que ganan plata ahí. Entonces, ¿no? Sí, lo que o sea, que falta que no. Imagínate ser que la media me tiene pata, que se queda, que se queda. Y aquí estamos produciendo. Me va tan para adelante con ellos. ¿Por qué? Porque escucharon cuando no tenían que escuchar. Y porque también se desplazaron. Así que es que me pongo, como decíamos, de pandemia, que hay que tomar con el deseo. Exacto, claro. Hay que no interfiera en nuestros valores propios, que no interfiera a nuestra familia. Ah, que no interfiera a nuestros vecinos. Claro, los vecinos, claro, en comunidad. ¿Cuál es el beneficio? ¿Se da un momento de beneficio? ¿Será otra audiencia tuvo? Y ahí toman la decisión. Claro, porque en el fondo aquí lo que quedaron bien fue la gente que tiene como vivir bien, que tiene su dinero. Y en el fondo nosotros seguimos la misma batallando. Seguimos lo mismo. Claro. Ahora, yo no sé si hay alguien que crea que lo hizo tan bien por eso. No, porque hay alguien. No dejamos llevar, no dejamos llevar porque vino alguien que lo dejó de guachita. Y informarse, a ver, será así. Y empezar a informarse. Realmente, no con las palabras bonitas que digo. Exactamente. O sea, quien sea. Yo he visto personas que hoy están diciendo, y claro, guachita, pecado, chica, ¿verdad? Y ella ya creen que no comieron ya. Cuando tiene sobre mucho la espalda, con el mayor mayor la confía. Exactamente. Porque para empezar, a uno, todos debiéramos tener a un metro de distancia. Con todos. Entonces, cuando yo permito y yo voy en eso, estoy ofreciendo que ya, o sea, invádelo. Por lo general, es el metro de distancia. Si yo te saludo, ok. Bien. Que no llegar a cualquier persona, no. Vamos, no. Y yo también soy muy aceptada. Soy salvaje, yo soy muy apapachada y todo, pero tampoco soy de llegar y saludar a cualquiera. O sea, vecino, ve, es un concepto de una escuela. Con el metro de distancia. Y si yo saludo es porque para mí me dio confianza. Si no, por algo es. Escucha su cuerpo. A veces el cuerpo habla por nosotros, pero no lo escuchamos. Nos da señales de repente cuando de repente alguien nos habla, si nos ponemos. Por algo es. O por último, que nos incomoda, que no. Por algo es sonar aquí. Nos escuchar este tema. Bueno. Para reformar, vamos a terminar el año, vamos a comenzar el año, y vamos a tener más simple, vamos a ir con el sitio serio. Todo el mundo que quiera plata va a ser de más plata, y el resto más se empobrece. No alcanza ni para cubrir medicamentos, nada. Operaciones, no quiere vivir. Bueno, ahora está la reforma fiscal, yo creo ya. Y por lo que lo decimos, no se están desplazando, no se están desplazando, no se están desplazando. Si no, infórmese, vea, a ver, ¿qué me ofrece usted? A ver, ¿a dónde está? Exacto. ¿Qué firmas tiene? ¿Tiene poder esto? Saber, conocer, informarse, antes de que... TPP-11, Canadá no firmará si el ETE, pero debatirá formas. Y si Canadá no firma, Canadá no firmará, dice, la CIDE-ETE presentada por China al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, TPP-11, pero sí debatirá sobre los mecanismos que se van a tener en la política chilena en la APEC, liderada por el presidente Gabriel Boric. Y es que el país aliado de América del Norte le genera ruido el mecanismo de resolución de controversias por el favoritismo a las empresas por sobre el Estado. Ese es el TPP-11. Favorecer a las empresas por sobre el Estado. Ellos la tienen clarita, Canadá la tiene muy clara. La canciller Antonia Mejón informó que Canadá no va a firmar, pero sí va a abrir el debate acerca de los mecanismos al interior de la CPTPP y en el Tratado Libre Comercio que tenemos con Canadá, con ello a su diferencia memorante de entendimiento que ambos países firmarán para revisar tanto el TPP-11 como también futuros acuerdos internacionales. Además, el presidente Boric confirmó que Nueva Zelanda, además de firmar, le estará el apoyo de tener este debate al interior de la CPTPP. El jefe de Estado informó también que Japón le dio negativa para firmar los tratados laterales. O sea, que eso debiera ser un ruido, Japón. ¿A dónde va Japón? Entrar a informarse. Ah, pero es que va a aumentar el tiempo. Dice, hoy el mandatario sostendrá una reunión con China y Vietnam. Yo creo que quiero que no se sabe. No sé. O sea, ¿qué me insisto todo diciendo? Hoy en ese día de Canadá, ¿a quién se favorece? Eso saber qué significa, estas cosas nos informan en la prensa. No sale la prensa con el contexto. ¿Por qué? Porque lo que ya dicen es eso. ¿Les conviene también no decir con eso? Sí. Individualista. ¿Me beneficio o me beneficio? No es la palabra, esa palabra que antes era muy explicada. Thank you.

corazón. Ahí está el horóscopo del día de hoy, viernes Diciembre, Santa Elsa y Elis. O sea, para todas ellas, exactamente, hoy ya estamos, y ya llegamos.